Controlando tus cinco sentidos. La mega mezcla con Alex Sensation. WSQ New York, WSUN Holiday, WPYO Mainland, WMFM Key West. Jueves 13 de junio. It's your birthday today. Feliz cumpleaños. Si estás de aniversario, también felicidades. Preparándonos para el fin de semana de nosotros, los padres, los papis. Father's Day Weekend. Todos los padres con la mano arriba. Lo que quieren su sobrecito, mano arriba. Este domingo se acerca julio, ya se avecina julio. Y no iglesias. Cerquita ya. Cerca. No comiencen con los memes de Julio Iglesias, por favor. No comiencen con esa vaina que a mí me encienden el WhatsApp con eso. Con los memes de Julio Iglesias. Se acerca julio, se avecina julio. Stop it. Grow up already. Maduren. Nebel. Alright, so mira, este fin de semana libre, este fin de semana estoy librecito, gracias a Dios. Este fin de semana voy a disfrutarlo con mi familia. El sábado, pasado mañana, le voy a hacer el live para los padres. I'm gonna do the live Saturday desde Sensation Lounge, dedicado a todos los fathers this Saturday. Así que vaya preparando el barbecue, el patio, donde quiera que vayan a estar para compartir conmigo el sábado. El domingo, Father's Day, felicidades desde ahora. El próximo weekend, next weekend, ese fin de semana sí le vamos a meter duro. El próximo fin de semana, next weekend, primero el viernes, Friday, el próximo viernes 21 de junio, voy para Boston, Massachusetts. Se llama Encore Boston Harbor. Mi gente de Boston, toda el área de Massachusetts, la gente de Lawrence, la gente de Spring Hill, todo el mundo está invitado para allá para el party el próximo viernes, next Friday. El sábado, Saturday, estoy primero en Village Beach Club a las 4 p.m. Pool Party, mi gente de Dallas, Texas. Por fin voy a Dallas, papi, por fin. Por fin, mi gente de Dallas, Texas. Nos vemos el próximo sábado en Village Beach Club, 4 p.m., ¿ok? Y en la noche, el mismo sábado en la noche, a la 1 de la mañana, subo a la tarima en Austin, Texas. Austin. El lugar se llama Summit. Summit en Austin, Texas, el sábado. Y el domingo 23, termino en Houston, Texas. Se llama Warehouse Live a la 1 de la mañana, mi gente de Houston. So next weekend, Boston el viernes y el sábado y el domingo, Texas. It's a Texas mini tour. All right, búscame ahí la llamada número 9. Boleto para Ver Aventura, boleto para Fercho. Y también, pendiente, de pronto regalamos $500 hoy por text. Prepárate. All right. Estamos recordando. Jueves presocial. Jueves, Cachi Viernes. Friday Junior, TBT. Throwback Thursday. Jueves, jueves clásico. Sube, sube, sube. Si te quieres divertir, con Encanto y con Tribor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Hey. El desfile boricua y yo, con tan el tambor. Anacaona, India, pero India de raza cautiva. Anacaona.

Bobby Cruz en vivo. Tú que decías que ya no servía, oye, tú que decías que ya no salía, ahora mismo mi hermano yo te vengo a saludar. Escucha, escucha, oye sonar las trompetas, oye los cueros sonar. Juega. Ricardo viene de frente con su sonido bestial. Easy baby, suave. Pero cógelo, que es lo importante. Dale la bocina para los camioneros. Voy para allá. Pablito. Para mi amigo Pablo Casal. Ricardo Quiñones. Vamos a la descarga. Sensation. En vivo. Sensation. ¡Wow! ¡Qué belleza, mano! ¡Qué belleza! ¡Qué rico estaba eso! Aquí estaba yo tirando paso. Saludito para Braslis Pimentel, Ralph Sánchez, mi hermanito La 8 Radio allá en PR, mi hermanito Juni, dímelo Juni, Elki Chávez también. Alex, un saludito muy especial para mi baby, está de cumpleaños, 5 añitos. ¿Cómo se llama? His name is Gael. Gael, de parte de su mami, Saori. Happy birthday, Gael. Lo digo en español, por si acá. Mara el monte me voy. Para Katy la Poderosa también en sintonía. ¿Quién más está por aquí? Sensation. Estoy encendido contigo. Mi gente de R&R Hoods. Shout out to R&R Hoods from Jersey. Mi gente de Jersey. Estaba beautiful, hermano. ¿Quién más? Ponme todos los saluditos. Ponme todos los shout outs ahí en los comentarios. Alex Sensation. Un saludo para los muchachos de Brew Baker Kitchen en Lancaster, Pennsylvania. De parte de Frank. Y todo el combo que está ahí gozando conmigo. Ok, vamos para arriba. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hello. Hello. Hello, hello, hello, hello, hello. Buenas tardes. ¡Uepa! Dímelo, Ale. Hola, bebé. ¿Cómo te llamas tu nombre? Mildred, cariño, tu fiel oyente. Bienvenida, Mildred. Gracias por la sintonía en este jueves clásico. ¿A quién quiere saludar? Mi Mildred. Bueno, mi amor, voy a comenzar por mi prima Esther. Ella vive en Baltimore. Somos todas fiel oyente tuya. Gracias. Mi prima Francia, ella vive en Santo Domingo y te escucha por la aplicación. No, qué rico, gracias. Para mi esposo Luis, que tú eres el único hombre que no, con el que no me cela. Para mi hija Alex, que es tocaya tuya. Y para mi sobrina Stacy. Beautiful, baby. Felicidades y gracias por eso, Mildred. Espero que disfruten este fin de semana con sus seres queridos. Tené mucho cariño a tu media naranja, a tu medio limón. Dale el sobrecito también. Dale el sobrecito, él se lo merece, dale un sobrecito. Hello, buena, ¿con quién hablo? ¿Tu nombre? Hello. Buenas, hola, hola, mi padre. Qué rico escucharte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Bien, bendito Dios. Amén. Mi nombre es Jennifer. Feliz de escucharte y tener el privilegio de escuchar esa bella voz así en vivo y en directo. Qué rico. Qué rico. Jennifer, Ave María, no me digas eso, no me caliente la casa. Sí, ay, Jennifer. Super. Ay, Jennifer. Es un privilegio poderte hablar, la verdad. No. El honor es mío, Jennifer, el honor es mío. ¿Cómo va a ser? ¿De dónde me llama, baby? Gracias. Te estoy llamando aquí de Brico, bajo la lluvia, bastantes inundaciones. Sí. Y por eso mandar un saludo precisamente a toda esa gente que ahora se está mojando, que trabaja bajo la lluvia, dándole sí, con toda para la papita de todos los días. Eso es así. Un saludo para toda la gente que está ahí buscándosela con este clima, este weather que está más loco que una cabra. Chacho, eso es lluvia, lluvia, lluvia. Lluvia cruel. Muchacho. Qué vaina, ¿eh? Tú a todo le encuentras canción, ¿no? Tú a todo le encuentras canción. Sí, baby. Esa es la vaina. Todo viene con música conmigo. Tan bello. Eso es lo rico. Eso es lo bueno. La buena vibra que irradias a todo el mundo. Muchísimas gracias por eso, mi Alex. Siempre a la orden, mami. Siempre a la orden, mi Jennifer. Quédate en línea y me dice Alex para cuál. Sensation. Sí, yo sé que soy yo. ¿Para cuál concierto quieres ir? A veces me dispara la vaina esa. Entonces, mira, sí. Va a llover hoy otra vez. Dice que va a llover. Hay lluvia hoy también. Nacho, mano, tengo ya lluvia hasta en el chip. Mañana, a Friday, el sábado. Dice que ya el sábado, más o menos. Yo creo que para ya el sábado. Ah, no, qué cosa, Lot of rain, lot of rain. All right, stay safe. Preparándote la próxima mezcla. Deja ver por aquí, Sensation. Ya sabes que estoy haciendo una lista, Jesús. Estoy haciendo una lista para el Día de los Padres. ¿Qué quieren los padres este domingo? ¿Qué regalito? Pero, colón, ¿no? Colón. Ese también, pero... Un perfumito. ¿Qué más? Está tranquilito, que deje uno ahí reposar. Hay muchos hombres que están pidiendo que no lo molesten, que lo dejen tranquilo, que lo dejen descansar, relax. La comida, la casa. Desayuno, claro, eso están pidiendo. Pero otras cositas, mira. ¿Qué le gusta a papá? Le gusta a mí personalmente. Ya yo dije lo que yo quiero. Yo quiero una mesita nueva de dominó, custom made. Eso está bien. Sí. Si hay alguien aquí en la Florida que if you guys know anybody that makes custom domino tables, you know, let me know. Eso es lo que yo quiero. Ahí está. Sí. Vale. Le salí barato este año a la wifi. Le salí barato, ok. All right, comunícate conmigo, 1-800-315-9790, la original, Mega Mezcla. I'll be right back. Mete mano mi hermano DJ Luis, mi DJ Diego, Body Boy, Tiny T.